Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Rock. Comenzamos con este grupo finlandés llamado Black Diamonds. Ya notas que la diversión está asegurada con esta banda, puro hard rock, puro rollo air metal. Vamos, Los Ángeles, directamente en Helsinki. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez y ya sabes que estamos contigo durante 120 minutos con este mundo del heavy metal y rock duro. Desde Menorca, we salute you, amigos. Cada semana tenemos cosas interesantes para ofrecerte desde el grupo de emisoras AMSC, siempre intentando poneros al día de todo lo que se cuece actualmente en este panorama del heavy metal y rock duro. Mi nombre es Paco Jiménez. este momento escuchas el nuevo trabajo de los alemanes Orden Ogan, un disco muy interesante que por fin parece ser, se les ve pues en un futuro prometedor con bastantes seguidores y con este nuevo disco que de verdad está gustando a cualquier fan que le guste un power metal muy accesible, pero más importante, muy, digamos, entre comillas, comercial. Orden Ogan y el tema Blood Hole. Y muchos me preguntaréis, Paco, ¿vas a poner nuevo de Helloween en adelanto? Por supuesto que sí, lo pondremos en breve. O sea, estaros muy atentos. Son 13 minutos súper apoteósicos. Escuchas la hora del rock desde Menorca para el mundo entero, ofreciendo esa unión entre la radio y el seguidor del puro heavy metal y vertientes musicales. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. El grupo Pajax con dos L's y llegado en X, y este Les Concordia, De este grupo tengo muy poca información, pero la música era sobresaliente. Aquí los tenéis, una de las bandas está arrasando en conciertos, ya están cerrando fechas para cuando se pueda abrir esa, digamos, oficial veda de shows en directo, la banda Evergrey pueda estar en tu país. Ahí los tenéis, desde Suecia, Escape of the Phonies, Evergrey. De progresivo, power metal, heavy metal o metal sinfónico son sus, digamos, raíces musicales que el grupo practica en sus ya casi 14 trabajos en directo. Como sabes, en directo este grupo promete y mucho, y de hecho, reitero, su líder Don Englund ya ha dicho y cerrado fechas por Europa. España seguro estará incluida cuando por fin tengamos esa oportunidad de ver shows en vivo, que espero sea pronto. Eso, espero que sea pronto. Pongamos todo de nuestra parte para que esto sea real y podamos tener conciertos en la ciudad condal, en Madrid, en San Sebastián, en Zaragoza, donde sea, para que por fin abran los conciertos y podamos ver las bandas en directo. Un directo, sobran muchas palabras. Hay que verlo y vivirlo intensamente. Fuck! verdad que este hombre me cautivó en su momento. Me encantó lo que hace este maño, este zaragozano llamado Lex Luger, que provenía del grupo Los Luger. Y este hombre se lanzó, de hecho puedes verlo en The Strip Rock, la entrevista que le hicimos, una entrevista muy, muy íntima, muy personal, como hacemos en The Strip Rock, porque queremos que el músico, más que músico, sea persona, con sus vivencias, con sus inquietudes y con sus miedos. Aquí tenéis La Tienda, canción que me pedía mi pequeñín, mi hijo Alex, que le encanta el tema, y para ti, Alex, este La Tienda de Lex Luger. Llegó ya la hora de escuchar el nuevo adelanto de los de Hamburgo, de los Helloween. Se ha infiltrado porque en principio el tema aparecía a primeros del mes de abril. Pero bueno, es lo que tiene Internet, ¿eh? O lo que tiene YouTube. Lanzan los temas, los filtran sin que el grupo lo sepa. Aunque yo os hago esta pregunta. ¿Tú crees que ninguno de Helloween, de la banda o alguno que esté muy cerca del grupo lo haya subido por subirlo? Aquí tenéis el Skyfall de Helloween. Si me dejáis deciros una cosa, a mi punto de vista, han, digamos, quedado el sonido estancado de aquellos sonidos del Noise Records o de aquel Keeper of the Seven Keys. Pero bueno, lo escucháis y opináis de la nueva historia musical que dura 13 minutos y pico. Canta Andy Deris, canta Michael Kiske y canta Kay Hansen. Helloween, Skyfall. La hora del rock. Watching the stars running down from the sky in the night. Crashing from out of the heavens, so burning so bright. Y parece ser, amigos y amigas, que el concierto pensado para hacerse en este año será imposible, ya que la banda Helloween ha hecho oficial que posponen el concierto para el próximo 2022. Como sabes, todos y todas, estaba de invitado Die Schneider, pero al final pasa a ser la banda sueca Hammerfall. Andy Deris, Michael Kiske, Michael Weikat, Kai Hansen, Markus Grafkov, Sasha Gergen y Danny Lowe son los nuevos componentes de la banda Helloween, que este disco, ya escuchas el adelanto, este Skyfall, son 13 minutos largos. Ha intentado un poco parodiar a ese Seven Keys, a ese Keeper of the Seven Keys, pero bueno, por lo menos ya sabéis de qué palo va el nuevo trabajo, el nuevo adelanto. Ha sido filtrado en las redes sociales, la gente pudo verlo o escucharlo por un momento, luego el propio grupo lo borró de la faz de la tierra. Aquí tenéis uno de los temas que estará incluido en la nueva creación de Helloween 2021, Skyfall. Día 8 de abril en Madrid, en el Within Center. El día 9 de abril en Barcelona, en el Sant Jordi Club. Helloween y Hammerfall. Bueno, y seguimos en la buena sintonía de la Hora del Rock. De verdad, encantado de ofreceros lo mejor que sabemos hacer, que es comunicar y enviar música a los cuatro puntos cardinales de la bola terráquea. Sigues en la Hora del Rock. Paul Ripwood. De las pocas bandas que han lanzado disco en esa España, en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life. Paul Ripwood. 10 temas diferentes entre sí. Disfrútalos. Paul Ripwood. Episodes of My Life. A la venta en su página web. Todo junto. PaulRipwoodBand.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripwood, ya a la venta. La Hora del Rock. Yeah. tema muy pegadizo de Paul Redwood, y es verdad que este Episodes of My Life, disco súper recomendado, en este caso el Banderas de Sangre, invitados junto a Paul, Oscar Lecina y Eric Moya. Un trabajo que fue grabado en los estudios de David Palau, donde el grupo también colabora en un cover que pusimos la semana pasada de los Beatles, que también emula en su momento Joe Cocker. Banderas de Sangre, disco a la venta, recomienda La Hora del Rock. Say, come on. Silencio. I'll say, come on. I'll say, come on, come on. I'll say, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Can. How do you know I did? And each time I tell myself that I can take it anymore. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. I'll take you, take another little piece of my heart. Canelita en rama. ¿Cómo canta esta mujer? Un trabajo en solitario que lanza la cantante, la llamada concretamente, a todo voy a decir, porque de verdad es que hasta decir el nombre cuesta, pero es que es una pasada de mujer. Nora Loillo, la cantante de los Beast in Black. Perdón, Bad Levis. Que te lías, te lías, Son tan puteros esos grupos que se han puesto nombres muy parecidos. Pat Levis, la cantante de este grupo finlandés, se lanza con esta versión brutal de Janis Joplin, el Piece of My Heart, que de verdad también en su momento lo hizo el grupo americano Rod Cut o Rod Cut. Hay un concierto que de verdad me lo estoy pensando de ir, si esto se abre, será muy pronto en este año 2021, y son los alemanes, que me encanta el disco este, de verdad, lo tengo petado en casa, lo pongo ya en el tocadiscos, y es que hasta la canción ya no me responden. crossing my life. Me estoy refiriendo a los Brainstorm, que están tocando en Sevilla y en gira española. Luego te digo las fechas y te recomiendo una página web: Sevilla Metal. Brainstorm Ravenous Mind. En concierto en Sevilla. And see behind the veil of obscurity. Aquí te digo las fechas por España. El tour comienza en noviembre en Lisboa. El 3 de noviembre en Portugal. Ya en España, el 4 de noviembre en Sevilla. El 5 de noviembre en Valladolid. 6 de noviembre en Donosti. Y 7 de noviembre en Oviedo. Brainstorm. Bueno, y seguimos con esta hora del rock. Yo, como sabéis, os pusimos hace unos días, hará pues unos cuantos programas atrás, el nuevo trabajo de Saxon llamado Inspiration. Pero bueno, es que he visto la lista de, aquí tengo ya el disco completo de este Inspirations, y de verdad que me ha sorprendido lo que tiene de temas este disco. Tiene temas de Rollins, tiene tema de Zeppelin, de Beatles, también tiene de Motorhead, de Deep Purple. Bueno, y de AC/DC. Pero es que tiene uno que de verdad le sobresale de todos. Y te lo pongo ahora porque seguramente te va a encantar o no, quién sabe. Ahí tenéis un Inspiration de Big Before y su Saxon Inspiration 2021. Y escuchas La Hora del Rock. El tema elegido: Hall of the Line de los Toto. Saxon. Yeah. este sábado en Destripa Rock estaremos saltando el océano y hablando con Sebastián Gabá. Entrevista que te dejará flipando. Entrevista de verdad que te va a encantar cómo habla Sebastián, de por qué tiene esa voz muy parecida a Paul. Es pues algo físico, no es buscado ni mucho menos. Bueno, he dado un pequeño spoiler, pero si quieres saber más de Sebastián Gabá, este sábado a las 20 horas en Destripa Rock. Si no estás suscrito, fácil, te vas a la página oficial y suscribes en la campanilla, y así seremos más gente, porque Destripador o Destripa Rock, como dice mucha gente, Destripa Rock es un programa hecho para los músicos, para que la gente sepa cómo están viviendo el día a día, cómo lo llevan, sus inquietudes, sus miedos, todo referente al día a día del músico está en Destripa Rock. Y también, por supuesto, dando un repaso bastante interesante a su trayectoria de músicas. Próximo sábado en Destripa Rock, Sebastián Gabá. Entrevista muy interesante. Puedes ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Este grupo es de Roma, es un dúo y se llaman Les Long Adieux. A mí me recuerdan bastante, tiene un rollo muy gótico, pero tiene también un rollo de Cure. No sé, me han gustado y como me han gustado, espero que os guste a la gente que tenéis la mente abierta musicalmente hablando y aceptéis esta historia gótico electro desde Roma, Italia. Te digo el nombre. El nombre del grupo es en francés. Les Long Adieux. Y este Goodbye. Y seguimos desvelando futuros artistas que van a pasar por Destripa Rock. Tendremos en una semana, creo que en dos, por aquí me dicen, al cantante Isra Ramos. Me encanta Grace. Atreyu. En la entrevista que le hicimos a Isra, vas a ver a un Isra muy cercano, hablando un poco de lo que ha pasado con los Avalanche, pero por encima. Sobre todo nos centramos en Amadeus y en Grace. Este disco se pondrá a la venta, como dijo en la entrevista, finales de este año 2021 o principios 2022. Atreyu, Grace, Irra, Ramos. Rain is over me, leaving puddles of this, the memories. I'm riding far from life and death, only white like a dragon, far from other planets, just counting my scars. Tiene encantado el nuevo adelanto de Irra Ramos, este Atreyu, sonidos muy futurísticos, sonidos espaciales y muy intimistas. Quien fue el cantante de los Avalanche se lanza en solitario y vaya solitario. dos semanas y en Destripa Rock estará Ira Ramos para contaros todo lo referente a su día a día, a su música, proyectos y pasado. No sé tú, amigo o amiga, tengo ganas de concierto. Tengo ganas de pasarlo bien, de hablar con los colegas, tomarnos unas birras y pasarlo de puta madre. Me conformo de momento con estar en Bulgaria. DVD, CD y también vinilo. Desde Bulgaria. Este concierto se hizo en el confinamiento, con poca gente, como puedes escuchar de fondo, pero ahí estuvo él, el pequeño pero matón, Udo Die Schneider. La hora del rock con Paco Jiménez. Today, when humans take it all. machine. Man and machine. Man and machine. Beaming of a dream. It's a necessary cut of the production zone. Man and machine is the dissident team. And it's gonna be a lot. Ha llamado Life in Bulgaria 2020 Pandemic Survivor Show. Temas de Aphid, como Princess of the Dawn, como Fast Shark, Post to the Wall. También hay temas de Udo en solitario, como por ejemplo A1 World, Animal House. Bueno, en total tenéis un directo que está lanzado hace poquito bajo el sello AFM Records, DVD, CD y vinilo. Diferentes formatos. Paul Ripwood. De las pocas bandas que ha lanzado disco en esa España en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life. Paul Ripwood. 10 temas diferentes entre sí. Disfrútalos. Paul Ripwood. Episode of My Life. A la venta en su página web. Todo junto. PaulRipwoodBand.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripwood. Ya a la venta. La hora del rock. Vivir tantos momentos llenos de lealtad. Hallar muy bien la senda sin mirar atrás. El fin llega tan lejos como pueda ser. Los mallorquines desde las Baleares, Eben, y este Mi Momento Existe. Una petición que se va para Barcelona, concretamente para Fernando. Como dice él en el mail, es mega fan del grupo. Se ha hecho recientemente, gracias. a verlo a su batería, a Leo Villar, en Destipa Rock. Bueno, Leo, aunque sea un poco pasado, que tengas o hayas tenido un feliz cumpleaños de parte de La Hora del Rock, de quien te habla, Paco Jiménez, y toda la familia que está en el chat de LHDR. ¿Quieres estar en un chat guapo, divertido e informativo musicalmente hablando? 630-3506-24. Y sonando el tema Mi Momento Existe, Even en La Hora del Rock. Como sabéis, peticiones a nuestro email. Aquí hay una especie de controversia, gente negativa, gente positiva, que Soundstore hayan cogido a Ronnie Romero. A mí por lo menos, ya que es colega mío de hace ya años, me alegro mucho por él, que tenga mucha capacidad vocal y para estar con la banda que él quiera, que a él le apetezca. Soundstore, Afterlife. Directa, ¿a ti qué te parece la nueva creación con Ronald Romero al frente? Si quieres dejar tu opinión, 630-350624, el WhatsApp de La Hora del Rock. Bueno, lo que tengo ahora lo he escuchado hace unos días, me llegó eso, hará pues, no sé si fue el viernes o el jueves pasado, me llegó desde Japón, desde Tokio, lo nuevo de Love Bite. Las chicas guerreras todas vestidas de blanco haciendo un power metal muy potente. Y estoy seguro que esta canción, este Glory to the World, no te va a dejar indiferente. Quedado amigo y amiga de la hora del rock flipando, ¿no? No llegan a 20 años y suenan brutales. Love Bite, este EP que le han llamado Glory, Glory to the World, son el tema Glory to the World, No Time to Hell Right, Paranoia, y Dystopia Symphony. De verdad que, no sé, a este paso, cuando tengan 30 años, serán unas máster del metal. Ahí tenéis el nuevo disco EP desde Japón, gracias. Gracias de corazón a su distribuidor en Tokio, Love Bite, por enviarnos a nuestra redacción el trabajo nuevo de este grupo, que este año será su año. Estoy súper seguro. Y lo has oído aquí, en La Hora del Rock. Glory to the World, Love Bite. Vámonos a, digamos, disco histórico, digamos, ese clásico que te ponemos cada semana, un tema del recuerdo. Te lo ponemos hoy en directo. Es un tema brutal de un grupo británico llamado Magnum, Vigilante. Clásico del programa. Clásico del programa. Clásico del programa. Just another promise. They don't really care. They're moving on the borders. And the people are just que he visto al grupo Magnum en directo, de verdad me han hecho vibrar, flipar. Pod Calley es un showman en directo junto a Tony Kralkin, que digamos que son los más antiguos del grupo, y este Vigilante data del año 86, el disco oficial. Este es un directo, durante su momento Polydor, y este tema sinceramente es un clásico de los clásicos, el hard rock melódico británico. Ellos son de Birmingham. El grupo se crea en el año 72. Siempre tocando el palo del hard rock, del rock progresivo y del AOR, entre otras cosas. No sé por qué me ha venido ahora un flash. Ha venido como algo, si ponemos un clásico, ¿por qué no ponemos un tema entre clásico y de película? ¿Os acordáis, amigos y amigas, de una película llamada Heavy Metal, que se puso famosa por los heavies porque había grupos brutales en la banda sonora? Uno de ellos fue este. La película Heavy Metal, dibujos animados, bastante eróticos, tuvo que decirlo, pero el dibujante era brutal. El tema es del año 81. La película Heavy Metal y al frente Sammy Hagar. Heavy Metal, la canción que pertenece a la película canadiense de animación para adultos. ¿Sabéis quién hizo la voz del protagonista en España? Seguro que no, porque estoy seguro que no. José Guardiola. Sí, sí, el cantante. Pregúntale a tus padres quién era José Guardiola. Porque seguramente van a flipar cuando le digáis que este hombre estuvo haciendo... Pues la voz de Lognar es un cantante español de lengua española y en lengua catalana que representó a España en el Festival de Eurovisión en el año 63. José Guardiola. Sting Nick, Trash, Black Sabbath, Chick Trick, Journey, Rix Nazareth, Tom Felder, Chick Trick, Rooster Cool, Devo, Rix, y seguro que me olvido de alguno, todos lo he hecho de memoria, ya que esta película me encanta. y diréis, Paco, te has pasado cuatro pueblos. Pero a mí me recuerda cuando era jovencísima la Doro cantando con sus Warlock. Esa agresividad, esa forma de expresarse. No sé, Chef Kane es nueva en esto, en solitario. Es británica e inglesa. Y nos presenta este trabajo Chef Kane, Chef Kane. Migna Rendezvous se llama el tema que te pongo en este momento, en esta hora del rock. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. La cosa va de chicas. Metalaity. Este estilo Mother Metal, no sé, para mí es un power metal en toda regla. Desde Suecia, Estocolmo, Erika Olsson a la voz. Vaya mujer, de verdad, ¿eh? Vamos, de mi estilo. Robert Onersbens a la guitarra, Edin Premberg a la guitarra y programación, Robert Mach bajo y Lea Larsson batería. Si te gustan, Metalite. Paul Ripwood. De las pocas bandas que ha lanzado disco en esa España en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life. Paul Ripwood. 10 temas diferentes entre sí. Disfrútalos. Paul Ripwood. Episode of My Life. A la venta en su página web. Todo junto. PaulRipwoodBand.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripwood, ya a la venta. La Hora del Rock. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Disco del mes. Indiscutiblemente el disco del mes de marzo, lo está siendo en todo este mes. De hecho, el grupo estuvo tocando el sábado pasado en Madrid y pronto tendremos, aún no tengo ninguna, no me ha llegado nada referente a la crítica, esperemos pronto tenerla y por lo menos darla a conocer en redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter o Instagram. Pues ahí lo tenéis, arrasando con ese número uno que sigue, se mantienen. Solo más vendidos en España en thrash metal. Nada que envidiar a los grupos de fuera. Este Angelus Apatrida, Angelus Apatrida, son 10 canciones, a cual de ellas una producción brutal, un sonido espectacular y suenan que atruenan. Hoy repasando el trabajo disco del mes, Through the Glass. What are the reasons for self-illusion? Why are verdad, hoy no sé qué me pasa, pero tengo ganas de concierto, tengo ganas de pasarlo bien. No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo espero que tengas la misma idea que yo para pronto disfrutar de grandes conciertos. Bueno, y esto es, si no lo sabes, La Hora del Rock, desde el grupo de emisoras AMSC. Félix Bustillo y Javier Jabato. Javier Jabato, Félix Bustillo, no hay piedad. Si quieres heavy ochentero, a los Judas es tu grupo. Viajas en el tiempo, cambias de disfraz. Llegas y golpeas, no tienes piedad. Eres la tormenta, eres el volcán. Eres quien nos trae la tempestad. Viajos en la noche. Yeah! lanzamiento del danés Ronnie Atkins y este Before the Rise of Empire. Como sabes, Ronnie Atkins lanzó hace unos días un trabajo en solitario para probar suerte y esperemos que lo pueda practicar en directo, ya que sabéis todos que está con un cáncer en categoría 4 de pulmón. Está pues con la radioterapia, con la quimio e intentando sonreír. De hecho, cada fin de semana en Instagram, el propio Ronnie os desea un feliz fin de semana. O sea, que él mismo tiene ganas de estar ahí con nosotros. Y Ronnie, por favor, no te apagues. Para mí, sinceramente, para mí, reitero, eres, digamos, como una especie de columna vertebral en mi vida, en mi música, en la radio. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. Guitarras a lo thrash metal, voz a lo death metal. Ella es diva satánica, con Nervosa, Pirka Amaral, Mia Wallace y Eleni Nota. En este nuevo trabajo interesante que pronto se pasará por The Stripper Rock, la propia diva satánica. Os avisaremos con antelación cuando eso ocurra. Este año ha sido el año de Diva, porque también está con su grupo Bloodhunter, pero también quiere hacer mucho con Nervosa en este Perpetual Chaos de este 21. Bueno, ahora cómo te pongo esto tras escuchar esta apisonadora de metal contundente llamado Nervosa. Bueno, pues mejor, se acaba. Dejamos sin música y él sale a cantar lo que él quiere hacer ahora mismo. Quiere dejar un poco atrás el hard rock, el rock en general, y centrarse en otros campos mucho más íntimos y personales. Mejor acaba un poco antes Nervosa y te presento al próximo invitado en la hora del rock número 121. A mí me ha gustado, sinceramente. A mucha gente no le gusta. Dice que esto ya es el fin de este cantante en este grupo, que quién sabe qué pasará con la banda, pero él ha lanzado un disco con un par, demostrando que un cantante como él puede hacer lo que él quiera. Sí, sí, Paul Stanley y Soul Station. Esto tiene una pinta de cantar en Las Vegas como un crooner. Tiempo al tiempo. speak your name. That's funny. You'd say that you are so helpless too, that you don't know what to do. Each night I pray there will never come a day when you up and take your love away. Say you feel the same way too, and I wonder what it is I feel for. ¿Qué pasa con Paul Stanley en Kiss? Si siga con los Kiss, si este va a ser su nuevo camino. Como sabéis, últimamente, sean muy sinceros todos, yo el primero, Paul, últimamente en directo estaba muy mal. Estaba muy mal, le salían gallos, la voz no era la perfecta del típico Paul. Y bueno, pues sinceramente, este camino que puede pillar, esto de cantar soul, de cantar rhythm and blues o demás, puede irle bien porque él puede hacer lo que él quiera, está forrado de millones y le da igual todo. Pero yo creo que este camino, ¿por qué no investigar un poco en esos campos con estos concretamente 14 canciones que ha lanzado con la banda Soul Station? Junto a él tenemos a Eric Singer a la batería, que es, digamos, su uña y carne junto a los dos en este proyecto llamado así, Paul Stanley, Soul Station, el disco No Anthem. Y solo nos quedan como 5 minutos y voy a hacerlo a lo grande. Estamos en Noruega. Qué frío que hace, ¿no? Ahora te imaginas a estas horas de la noche con el fresquito que hace allí bajo cero a mogollón. Ellos, los Wing One, nos vamos hasta la próxima semana con este Kilimanjaro. También arriba en esa montaña de África hay nieve. Créetelo. Un placer acompañaros desde Menorca, Paco Jiménez, producción musical Alberto Comas y todo al completo. Un abrazo a todas las emisoras que emitís este programa de radio, tanto en FM como en internet. Ah, estamos ahora en el Baix Llobregat. También estamos en el Maresme, en la FM. Sí, sí, como antaño. Un placer, amigos. Sed buenos. Beso para vosotras y abrazos para vosotros. Not your own. The blood on your